Todo para el buzo. Nuestra habitual sección dedicada a nuestros amigos, los buzos. Todo lo que usted necesita saber sobre el buceo y sobre esta profesión tan abnegada que es la de buzo. Nos llaman muchas personas, incluso, que quieren empezar a bucear y que nos piden consejos. Así que tenemos un montón de consejos. ¿Cuál es el primer ejercicio? Bueno, llenar un balde con agua, te mete la cabeza adentro y se tapa la nariz con los dedos y aguanta. Bueno, no, es un poco básico. Es un ejercicio inicial. Pero, claro, es el básico. Y después así sigue adelante. Pero que hay un artículo importante para los que hacen buzo con elementos primarios, no con el traje de buzo con el que soñamos todos, sino con la máscara, con esas gafas y las patas de rana y eso. Y hay un problema que aparece enseguida. Se empaña la máscara. Ah, sí. Todos nos llaman, mire, culano, mengano, sutano, todos. Ay, se me empaña la máscara de buzo. Bueno, esto es por la evaporación de la agüita que está en el interior de la máscara, que se condensa al tocar el cristal frío. Entonces, sucede que los buceadores con poca experiencia pueden tener muchos problemas, porque usted se le empaña la máscara. Y no ve nada. Y no ve nada. Ay. Está todo el tiempo saliendo y poniendo el dedo, no, vio no, así. No, desde... sí, no ve nada, no ve nada. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es? Porque usted larga por la nariz el aire que tendría que largar por la boca. Bueno, déjeme que se lo diga de nuevo. Sí, dígalo. Está largando por la nariz lo que tendría que largar por la boca. Bueno, bueno, pero ¿qué te pasa? Estamos practicando. Practicando, pero se te empaña la máscara, por ejemplo, en la fosa de Mindanao, a 11.000 metros de profundidad. Pero ahí tiene que ir con Te quiero ver. No salís más. ¿Cómo no salís más? Igual porque, ahí no, ¿sabes qué? Al estar a ciegas, no sabes qué es el arriba o el abajo. Bueno, por supuesto, además... La clásica desorientación del buzo. Pero señor, usted si va a esa fosa que dice, están los peces abisales, donde es pleno oscuridad. Si no los ve, señor. No los ve, no se... Por eso, nada. ¿Para qué quiere la máscara? Claro, no importa, además para qué quiere nada, porque sí, la presión del agua es tal que usted quedaría reducido a polvo. Pero suponete que estás a 15 metros o a 10 metros. Ahí sí. Se te empaña la máscara y te desorientás. Y la clásica desorientación del buzo consiste en ir para abajo creyendo que va para arriba. Eso es lo clásico. Es lo clásico. Te lo vimos pasar. El buzo, insisto, pierde la noción del arriba y del abajo y empieza a bajar para arriba y a subir para abajo, produciendo el horror de esas personas que cuando uno dice voy a subir arriba, dicen, no voy a subir abajo. Sí, sí, en este caso el buzo sube para abajo y eso es fatal. Bueno, bajar claro. para arriba no es nada. No, porque de última sale. De última salís, te ves frustrado, pero nada más. Pero subir para abajo es terrible. ¿Cuál es la gran orientadora? ¡Ay! ¿Qué le pasó? Se agarró un dedo. Un dedo. ¿Cuál es la gran orientadora del buzo en las profundidades? ¿Quién? La burbuja. Claro que sí. ¿A dónde la va burbuja? La burbuja. Por eso, cuando no sabemos si vamos para arriba o para abajo, claro, lo que hay que hacer es suspirar. Emitir burbuja. Claro, usted suspira, el buzo suspira, y la burbuja se va para arriba como un suspiro de buzo. Sí, está bien, pero... Usted sigue la burbuja y va a llegar a un lugar seguro. Pero la burbuja no baja nunca, ¿eh? No. El buzo es básicamente suspirador. Sí, sí. Porque está todo el tiempo, tiene que estar suspirando. Largando el aire. Hay que largarlo todo, vio que tiene que soplar y aspirar, soplar. Ahora, aspirar. Muy bien. Atención cuando ya usted usa el traje de buzo. Claro. El traje, ¿no es cierto? Usted se recibe de buzo profesional. Sí. Bueno, muy bien. El traje viene con la manguera. Y por supuesto, usted, sí, los tubos de oxígeno. Grandes profundidades. Y viene también con, vio que hay una cuerda que desde la lancha, por si es peligroso, en zonas muy peligrosas, lo bajan con una soga para no perder el rastro de donde está la lancha. Siempre te bajan con una soga y una manguera, te bajan ellos. Ah, bueno, lo bajan ellos. Sí. Hay otros que se tiran solos. No, hay algunos que se tiran solos, pero no suben más. De todas maneras, hay ¿cómo una... no suben más? Y porque el traje de buzo es muy pesado. Hay una discusión que tenemos nosotros en la escuela, porque yo insisto en que no es necesario tirarse hacia atrás. ¿Usted es instructor o es alumno? No, él es instructor. Y yo digo, tírate para adelante. Y él dice, no, no, no, el buzo se tira hacia atrás. Yo he visto muchas películas de buzo que se tiran para atrás. Y no entiendo, que caes de cabeza, caes. No, caen por los tubos de oxígeno, porque pesa mucho. Y se tírate tiran para adelante, lo mismo. Es lo mismo. No, si es que ¿por le... qué se tira para atrás el buzo? Y si no sabe usted, si es instructor. No, no, pero... Es una discusión que tenemos. Que tenemos, pues yo me tiro parado, me tiro. Bueno, sí, algunos se tiran parados también. Sí, sí, sí. Yo me tiro, pero no cabeza. Hay que tirarse de cabeza. No, no, de cabeza. Tranquilamente. Se puede lastimar con los tubos de oxígeno atrás y la antiparra le queda toda marcada. ¿Se tiró alguna vez de cabeza con la antiparra puesta? Sí. En una pileta. Todas las tardes. Yo no uso, perdón, ya no uso antiparra. Uso escafandra. Pero eso no se usa más. ¿Cómo vamos a usar escafandra? No, un escafandra, un traje de buzo. Pero eso es pesadísimo, señor. Sí, sí. Mi traje pesa 201 kilos. Pero claro, pero en el agua no se nota, más o menos. Lo en mismo. El agua ese peso es nada, ¿entendés? No, no, pero... eso es lo bueno. Estás en el agua y te sentís liberado. Yo a veces me tiro al agua y siento, sí. Ahí en cuando estoy rodeado del agua, comprendo el mundo. Bueno, comprendo pero... el misterio del mundo. Después cuando salgo me olvido. Porque usted imagínese que tirarse bajo el agua es como volver a la al madre. Vientre materno. Al útero. Usted vuelve al útero materno. Le digo yo antes que diga una barbaridad. Usted vuelve ahí y todo sí. Se retrotrae y su mente actúa. Y tiene recuerdos de aquellos viejos tiempos intrauterinos. ¿Cómo va a tener recuerdos? Oye. Son fabulaciones, sí, no, son proyectos. Acordarse. Muchas nostalgias. ¿Pero qué nostalgia? ¿Cómo transcurre un día intrauterino? Era muy aburrido, pero... ¿Cómo lo distingue un día del otro? Uno tenía toda una vida por delante. Sí, pero no estaba completo. No, uno no se sentía completo. Claro, pensar que bueno, se me está formando esto y a nosotros... Ya, cualquier día de estos nazco. Nosotros acá tenemos un equipo psicológico que hace regresiones. Entonces, le decimos a la gente, tírate al agua y ahí claro, le empezamos a hacer y de preguntas. Adentro hacemos preguntas a un psicólogo, Rolón. Ajá. Le hace preguntas por la manguera. Ah, y le pregunta, por ejemplo, ¿qué le puede preguntar? Uno está bajo el agua, sí. Sumergido, entre burbujas. No. ¿De qué te acordás? ¿De qué te acordás? ¿Y claro. Cómo le voy a responder si estoy con el tubo de oxígeno? No, tenemos una radio todo, un equipo ahí, el tipo ahí abajo le dice, siento que tengo la esperanza de nacer... Todo eso. ¿Y de qué le sirve eso? Disculpe. ¿Cómo? No sé, eso ya es el psicoanálisis. Ah, bueno. Lo nuestro es el buceo. Claro. Toda la parte de lo que es psicoanálisis lo atiende el Rolón. Bueno, lo está que bien. Es buceo nosotros. O sea, si hago un tipo, lo sacamos nosotros. Si se angustia un tipo, lo atiende Rolón. Bueno. Sí, sí, no sé, me parece medio extraño, o sea, eso abajo del agua. Trabajo. No sé si me interpreta lo que le estoy diciendo. No, yo pensé que los buzos era para investigar las especies sí, submarinas. Nosotros hemos investigado. Las barreras de coral, usted anduvo... Hemos ido a Australia, la famosa barrera de sí, coral. Señor. Ah, hemos ido, sí. Bueno. Y efectivamente, es de coral. ¿Qué? Bueno, sí. El problema está, casualmente, de lo que estábamos hablando al principio. Usted cuando se sumerge y pierde la visión porque se empaña la máscara, usted empieza a sentir una absoluta inseguridad. Sí. Entonces ya no sabe... pierde el control ya. Te agarra la desesperación y empezás locura. A respirar mucho. De más. De más. Y hiperventilás. Cada peor. Y peor, y empezás a decir. Te agarra la famosa borrachera del buzo. Claro. ¿Hay una borrachera del buzo? Sí, sí. La más frecuente es cuando el buzo sale y va a un bar. Bueno, pero señor. Esa es la borrachera de sí, cualquiera. Pero, claro, esa es la más frecuente. Bueno, pero después, sí. A veces, sin tomar nada abajo, de tanto oxígeno que se te mete en la cabeza, el tipo empieza, hermano, ¿sabes cómo te quiero? Y ya nos damos cuenta, digo, está hiperventilando. Claro, y aparte, claro. Lo malo de hiperventilar, que te gastás los tubos en 2 minutos. Sí, un tubo que puede durar 24 horas, en 10 minutos te lo comiste. ¿En 10 minutos? Sí, sí, quemás oxígeno a lo loco. ¿Pero qué? Entonces no, tienes no que regular, subir rápido. No regular, no regular, no, no regular. No, ya, surtidor, ahí se mueren buzos como... Oh, no, qué desgracia. Ahora, y el buzo además tiene que llevar otras cosas, porque llevan linternas. Linternas, sí. Y llevamos adentro, hablando de moscas, antes no llevábamos, un dispositivo de flea... ¿Para qué? Para adentro del traje, por si se te cruza una mosca. ¿Pero cómo va a haber una mosca ahí? Algunos le ponen la escafandra... Y tenés una mosca adentro. Oh. Pero si le tira el veneno adentro de la máscara, ¿se va a envenenar usted también? Pero no, uno más o menos el frío lo aguanta, en cambio la mosca no. Pero porque es terrible. No. Te arruina el día, te arruina el trabajo y te pone nervioso. Y un buzo nervioso comete errores que lo pueden precipitar en la fosa de Mindanao. Y bueno, sí, sí. Me acuerdo una vez un muchacho pobrecito que se metió con una abeja en la cafetería. Oh, salió hecho pobrecito. Pero ¿cómo no revisan eso? Ah, ¿qué va a ser? Siempre algo pasa. Estamos. No es fácil. Bueno, pero hay un protocolo. Sí, cómo no. Bueno, cuando el buzo... Hay una revisación, pero la abeja sabe que hay revisación. Entonces se te esconde en lugares que vos no pensás que va a haber una abeja. ¿Cómo vas a dar la abeja? Vos, por ejemplo, llegás a tu casa, te vas a acostar y te revisás todo a ver si tenés una abeja por ahí. No. No. ¿Quién va a pensar? Bueno, el buzo tampoco piensa. Da igual acá, bueno. Un poco de culpa tuvimos, esto es cierto. Sí, hay que decir eso, porque tenía un panal la escafandra adentro. Sí. Ah, pero habían entonces hecho, estuvo... Sí, las abejas habían hecho un panal adentro de la escafandra. Estuvo sin uso. Se la puse y lo volvieron loco. Lo bueno, pero eso sí es tremendo. Unos gritos pegaba el tipo de abajo y nosotros creíamos que estaba borracho. No, eso sí es algo gravísimo, señor. Bueno, pero... ahí te doy la razón a vos. La bueno, pero fue nuestra. Pero nuestra, sí, pero, es una negligencia. No, al mejor cazador se le escapa un buzo. Pero no, señores, la verdad es algo grave lo que está diciendo. Yo vengo a esta escuela de buzo. Sí. ¿Cómo es la primera clase? Usted me dijo lo del balde. Lo que pasa es que no escucha. La segunda es igual, y así durante un año. ¿Un año con el balde? Después, para que se vaya acostumbrando, le damos, ¿ve esta lata de galletitas El Orden? ¿Qué tiene que ver la lata? Esa lata cuadrada con un vidrio. Usted se la mete en la cabeza... Y empieza a acostumbrarse a la escafandra. Porque si usted tiene claustrofobia, como algunos, sí, y no saben que la tienen, y se dan cuenta justo cuando se ponen la escafandra y están a 20 metros de profundidad. Sí. Y dice, uy, me agarró la claustrofobia, me agarró, y se quieren sacar la escafandra. Te agarra y te morís. Y bueno, te ahogás, te ahogás como un perro retorciéndote. Pero si el perro no se ahoga... Abandonado por toda tu familia. Pero ¿qué tiene que ver eso, señor? Si se ahoga, comprendo lo que dice, que uno se ahoga, si pasa eso. Pero es verdad que uno se tiene que acuatizar para ir a bucear, que sí, por la presión bien, en los oídos... Y la presión en los oídos, sí, te agarra presión en el oído. Y de a poco uno se va a subir... No sé. En las profundidades, ¿cómo lo ideal es, primero poner las muñecas. Claro. Si la muñeca cuando toma la temperatura, ya está. El cuerpo sale. Te mojas un poco la muñeca y acá en la nuca. Que es lo que hacen todos los buzos. Y después se tiran hasta el fondo del mar. Pero no es así, sí, señor. Porque ahí se acostumbran. Pero ahí no hay presión que valga. ¿Pero qué tiene que ver eso con la presión? No sé, pero es los buzos todos lo hacen. Y sí. Y ahí los ve. ¿Sabes que iba en un momento a una pileta, iba a nadar? Igual lo vas a comparar una pileta con el mar abierto. No. Con las cosas que hacemos nosotros. Pero entrenamos los de los buzos, pero usted sabe que buscamos, qué sé yo, tesoros hundidos. ¿Tesoros? ¿Se encontró? No. Ah, bueno, entonces, ¿y por dónde busca? No, buscamos, pero, por ejemplo, para reflotar barcos. Oh. Es hermoso. Pero tiene que ir a barcos hundidos, donde está. Sí, primero esperamos que se hunda. Y si no, vas a reflotar un barco. Va a reflotar un barco que está lo más campante. No, pero me parece. Lo reflota cualquiera. Pero encontrar un barco. Esperamos que se hunda el barco. Cuando se hunde en el barco, nos llama el tipo, hola, habla Fulano tal. Quiero decir que se hundió el barco. Muy bien. ¿A dónde se hundió? Le preguntamos nosotros. Porque tampoco vamos a empezar a buscar así. A tontas y a locas. Y dice, nosotros hicimos una marca, pero. Se borró, vio cómo es el mar. Sí. ¿No tenía la carta de navegación, algo? Más o menos. Ahí nosotros bajamos, empezamos a buscar. Claro. Sí. Y cuando lo aquí está, ¿es este? Le preguntamos primero. Sí, no, porque bueno, un día no pasó. Un día sacamos uno que no era. No, y el submarino, ¿otro? Cuando sacamos el submarino, que después decía, no, tipos, decía. De adentro, gritaban de todo, ¿no? Sí. Y a veces, una vez sacamos un buque equivocado, también. Claro. Aquí está, venga a verlo, aquí está el buque, se lo sacamos. Y dice, ese no es mío. No, pero ¿cómo? Sí, no, dice, entonces se llama el Tupac Amaru. ¿Por barco dónde? Japonés. ¿Por dónde navega? Dice, no, ese no es el mío, dice el tipo. ¿Qué hacemos? Me dice, vamos a hundirlo otra vez. ¿Cómo lo van a hundir otra vez? ¿Qué vamos a hacer con el barco? ¿Dónde lo poníamos? No, pero no es... Agarramos, lo hundimos, bueno. Déselo a Palermo, que lo si ponga al lado del arco que le... No, igual, y una vez nos llevamos un barco a casa que estaba lindo, ¿te acuerdas? Estaba enterito. Che, ¿por qué no nos llevamos para casa? Pero no era suyo ese barco. No, bueno, no lo quería nadie. Él no lo quería nadie. El tipo dijo, si no encuentran, encuéntrenlo, pero me parece que no lo va a encontrar. Y lo encontramos enseguida. Porque el barco, si vos sabés dónde está, lo encontrás fácil. Pero no, como, está, todas las, como todas las cosas. No, no, no se lo lleva la corriente. Además, no, no, porque este se le había hundido ahí nomás. Ah, entonces sí. En el muelle se le hundió. Ah, y el tipo vio que en una desidia lo buscó, tanteó un poco, no lo encontró y dice, ah, que... Y entonces nosotros fuimos, estaba ahí nomás el barco. Y lo pudieron recomponer. Sí, esperamos la bajante. Ah, solo, pero no lo encontraron. Bajante, vinimos con un camión y lo sacamos. Sí. Lo vieron. Empujamos un poquito de abajo, porque se estaba medio ahí enterradito. Pero no, sale, y sale. Lo arrastramos por la ruta directamente. Pero se habrá destruido por no, la... No, lo arrastramos despacito, no era todo lo que da. Bueno, ahora, ¿y por qué no lo dejó en el agua? ¿Lo pueden usar no, para navegar? No, lo llevamos para casa. Aquí, que no, estamos... Y tuvimos una discusión, ¿te acuerdas? En la caída de peaje, porque nos querían cobrar por el barco. Y sí, no. Toda la... la no, la bueno, pero no, el barco, no, ¿qué te pasa? No, el remolque se cobra. Bueno, pero a los aviones le cobraron, dijimos. Pero señor, ese, es un dato menor lo del peaje. No, bueno, hasta que nos dejaron pasar fue un desastre. Porque y se hizo una fila y dije, dale, salí. Todavía te tocaban la corneta encima, sí. Qué sé yo. Y sí, ¿qué hace ahí con el barco en el medio de la autopista, señor? Bueno, pero ¿qué quiere que lo llevemos? ¿Volando? Y ahora ¿qué? ¿Y para qué lo usa el barco ahora? Discúlpeme. Para nada. Tenemos paloma adentro. Ah, pero... Hicimos un piola palomar. Ajá. Uh-huh. Un palomar en el barco, es un barco, barco de... Y fiestas infantiles también. Sí, sí. Ah, bueno, eso puede ser un fiestas negocio. Infantiles, el barquito. Sí, y me imagino. Y nos disfrazamos de marinero nosotros, o de buzo también. O de pirata. Y tenemos, lo hacemos jugar al buzo a los chicos. ¿Y cómo juegan? Lo de buzo y lo tiramos a la pileta, y le enseñamos a caminar con los le ponemos a todos y bien entre un zapato de plomo. Sí. De 6 kilos, así no andan por ahí, ¿viste? Pero los niños, ¿cómo suben después a la superficie? No, durante toda la fiesta lo tenemos con zapatos de plomo. ¿Y no, no pueden jugar a la mancha, correr? Mejor, porque si no, ¿viste? Andan corriendo por ahí, rompen todo. Y bueno, pero los chicos se quieren divertir, por eso hacen eso, señor. ¿Qué te pones en...? Y sí, no sé. Pareces un animador de programa cómico. Dice que te instalan, ¿qué? Los chicos, un momento, loco. Bueno, escúcheme, yo quiero aprender a bucear. Bien, ¿trajo referencias? ¿Referencias de qué? Bueno, referencia de quién es usted, pues no podemos. Imagínense que usted, por ejemplo, fuera un asesino serial. Bueno, y con una tijera le corta la manguera a todos los buzos, ¿y? Ah, bueno, imagínese. Y después, vienen los tipos y lo tenemos que pagar a todos por bueno. Nos dicen, ¿cómo no averiguó quién era esto? No, no soy asesino serial. A ver, tiene que traer un certificado de la comisaría. ¿Qué me van a decir en la comisaría? Es que no es asesino serial, ahí deben tener una constancia. Sí, hay una certificación de antecedentes penales que pide en otro lugar. Certifico que fulano es tal... No está catalogado, al menos por ahora, como asesino serial. No, señor, no. El comisario. Yo vengo a hacer un curso de buzo. Bueno, sacate las medidas. ¿Eh? ¿Qué medidas? Vamos a hacer la revisación. La revisación, no vaya a meterte en el mar con hongo. Claro. Pero si es el mar. Contaminás todos los océanos. Se baña un tipo en el Caribe y se agarra unos hongos. No se contagia así, señor. Después la media, no sabe de dónde lo agarró y era usted. Sacate la media, loco, ¿qué te pasa? Pero pará, ¿este quién es? ¿El celador o el instructor? Sacate la media, quiero ver si tenés hongo. ¿Por qué no te la sacás vos? Yo ya me la saqué, mirá. No, mirá. Sí. No, esto es una malformación. Es una malformación. Ah, perdón, perdón. No. Bueno, sí. Mire, después, ¿cómo anda de la respiración? ¿Qué capacidad pulmonar tiene usted? Y no me la mido, señor, qué sé yo, ¿cómo se mide bueno, eso? Bueno, mídasela y venga. ¿Y cómo me la mido? Hágasela medir. Bueno, pero ¿en dónde? ¿A dónde? Al médico y... Hay un profesional que se encarga de eso. Sí, la capacidad que tiene, qué volumen de aire admite. Ah, usted dice la aspirometría. Exactamente. Creo que el señor. Sí, me hizo una aspirometría, me dio todo bien. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Valores normales, decía. Valores normales, acá queremos saber exactamente. Tiene que ser un poco anormal. ¿Cómo un poco anormal? Sí, tiene que, de una sola respirada, tiene que. Un metro cúbico agarrado. No, pero yo puedo controlar el aire y además me dijeron que ustedes enseñan a respirar acá. Sí, enseñamos a respirar. Incluso, la verdad, hicimos una gran obra nosotros. Sí. Fuimos a un barrio. Ajá. Usted sabe, mira cómo es. A veces, esto lo cuento, no lo tendría que contar. No, pero está bien. Pero nos llamaron porque había un barrio que los chicos no sabían respirar. ¿En todo un barrio? No sabían respirar, se enfermaban, ¿viste? Respiraban mal. No sabían respirar. ¿Y cómo? ¿Qué hacían? Y fuimos nosotros, en un colegio ahí, clase uh-huh. después de horas se quedaban. Sí. Los chicos que no saben respirar, y hacen un curso. Pero, un corso. Y hoy es el barrio, uno de los barrios donde mejor se respira. Pero por los chicos, dice por usted. Los chicos, porque... todos, ya, chicos que nosotros le enseñamos. A veces nos llaman, abuelo, nos llaman y nos dicen, gracias. Pero ese niño está respirando. La forma que le enseñamos a respirar. Respira corto ese niño, sí. Hay varios, ¿por qué no? A ese le enseñamos respiración fantasía. Porque hay varias respiraciones. Está la normal. Sí, la normal no se debe, no se fantasía, escucha. Fantasía, fantasía, ¿sabe cómo es? Aspirás dos veces y aspirás dos. Aiko, no. ¿Es cierto? No. En vez de uno, haces dos. Y bueno, para... Ahora, en algún momento... Para que no sea anodino, porque lo que mata la respiración es el aburrimiento. No, pero no es aburrimiento, sino es una necesidad fisiológica. Pero ah, que bueno, se puede, bueno, llamale como quieras. Para el buceo, creo que tiene que mantener un pulso regular de la, sí, ¿no? Sí. Sí, porque aparte el tubo tiene una vida útil. Bueno, puedes respirar así porque sí. Vos tenés que aguantar, hacer. Claro, y hay gente que por hacer una gracia, ¿viste? Sí. Empieza a respirar raro. ¿Cómo respirar? Por ejemplo, larga el aire así. Ah, de bueno. De bramido. Sí, bueno, para hacer burbujita, hay gente que hace chiste. Claro. Y los principiantes, sí, uno ve. No, a veces buzos. Sí. Buzos, canchero de muchos años, digo. ¿Y cómo sería la respiración del buzo? Tengo que... ¿se inspira? Inhalas. ¿Retengo? No exhalé. Retiene lo más que pueda. ¿Cómo? Inspira, ¿no? Ahora, retenga. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, retené. ¿Retené? No, largaste ahí. ¿Lo largaste? ¿Estás loco? Pero, no. Escúcheme, estoy morado, no me ve cómo estoy. No le ponemos voluntad, no le ponemos voluntad. Eso te pasó acá, mirá si te pasa en el Océano Pacífico. Bueno, pero es la primera clase, profe. Ah, la primera clase, ¿qué? Si te pasa en el Océano Pacífico vas a decir, ¡ay, la primera clase! No. Bueno, no, pero al Pacífico no voy a la primera clase. No va a ser que somos estúpidos. Bueno, no, pero deme otra oportunidad. Si seguís así, repetís. Parece que no lo vamos a aceptar. No, pero espere. Todo pone en entredicho. No pongo en entredicho. Yo estoy dispuesto a aprender. Sos díscolo. Sí, es díscolo, sí. No, señor, no le voy a decir que soy dócil. Porque tampoco. Bueno, para el buzo tiene que ser dócil. Pero ¿cómo va a tener que ser dócil? Tiene que resolver. No, tiene que hacer un mes con el doctor Rolón. ¿Por qué con Rolón? Para que le quite las cosquillas, nuestro psicólogo. Él lo vuelve dócil, lo domestica, en cierto modo. Bueno, pero eso es una barbaridad. Usted está diciendo que moldean mi mente. Usted, para si hacer... Si se apura, puede participar de la fiesta que vamos a hacer, una suelta de buzos. Ajá. En el Río de la Plata. ¿Y cómo lo sueltan? ¿Los tiran? Los tiramos al agua, sí. Tenemos un barco lleno y tiramos al agua todos los buzos. Y tiramos cohetes. ¿Y qué se celebra? ¿Es una festividad? Es el Día del Buzo. Ah, el Día del Buzo. El Día del Buzo, sí. Pero no se ve, o sea... El 6 de noviembre. Al 6 de noviembre. El Día del Buzo, sí. Ya estamos, sí. Pero sí, es muy corto, porque los tiran y ya no se los ve más después. Claro, sí, se caen al agua, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero la fiesta es muy corta. Es el bautismo. Adentro tiramos cositas para que vayan a recuperar, por decir, les enseñamos a buscar tesoros. Entonces mismo abajo del agua le ponemos alguna cosa. A mí eso me gusta, ir a buscar cosas, ¿eh? Primera inmersión hacemos bautismos de buzo. Ah, ¿se hace el bautismo? Sí, tiramos incluso ancianas. Sí. Tiramos al agua ancianas y el buzo va y la rescata. Pero realmente tiene que ser una pariente de él, porque si no, por ahí la dejan. Pero señor, eso es una barbaridad. No, es una fiesta. La fiesta del buzo es extraordinaria. Hay carreras de buzo. ¿Cómo son las carreras de buzo? Con el traje puesto, son 100 metros llano, abajo el agua. Ah, como nadadores, pero en buzo. No. Y sí, no, señor, son nadadores. Son 100 metros para abajo, ¿no entendés? 100 metros llano para abajo. ¿Y vas caminando por el fondo? No, caminando, se va cayendo, a ver quién se hunde más rápido. Y se va a hundir el más pesado, el que menos hay. No, eso es lo que creían lo de la Torre de Pisa. Pero... Galileo demostró que no. Galileo se subió arriba a la Torre de Pisa. Sí. Y todos decían, si uno tira dos objetos cualesquiera desde la punta de la Torre de Pisa, primero llega al suelo el más pesado. ¿Y qué pasó? Y después el otro. Y no, tiró dos bolas, tiró. Sí. Galileo, al mismo tiempo. ¿Cierto? Sí. Una pesada y la otra menos pesada. Y llegaron las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. ¿Y con eso qué demostró? ¿Qué demostró? Que la Tierra se mueve, señor. No, no fue con eso que demostró que la Tierra se mueve. El pulso mueve, dijo. Bueno, mire... ¿Se va a notar o no se va a notar? Ya sí, estoy interesado, pero me piden tantos requisitos que ya no sé si, ¿tanto si lo no, puedo hacer? Señor. Sí, me voy a anotar. Muy bien, muy bien. ¿Las patas de rana las ponen ustedes o las tengo que poner? No llevamos patas de rana, acá vamos directamente al traje. Y el traje lo tiene que comprar usted. Ah, ¿y dónde se compra eso? Bueno, en la casa del buzo. En la casa del buzo, todo para el buzo. ¿Qué es eso? Ah, aquí es acá, entonces buenas acá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Vengo a comprar mi traje de buzo para inscribirme en la escuela. Son $10,000. ¿$10,000 un traje de buzo? Sí, señor. ¿Y la inscripción cuánto vale? Otros 10,000. ¿Y la cuota? 5 cuotas es gratis. ¿Pero cómo gratis, señor? Sí. $20,000 lo que me está cobrando. Pero bueno, es un regalo. Es un regalo. Te va de acá nadando. No, con la verdad es que... ¿Sabes cuánto gana un buzo? No sé, ¿cuánto gana un buzo? Según donde trabaje. Sí. Bueno, mi cuñado trabaja en el Ministerio de Educación. ¿Y para qué tiene buzo? Buzo en el... Y todavía no saben. Ah, bueno, pero... Por si hay que estudiar algo abajo el agua, pero no hacen a mucho. Y bueno, entonces gana poco, gana 800 pesos. ¿Y 800 pesos? Porque después te pagan por sumergida. Sí. Son 2.000 pesos por sumergida. Ah, bueno. Pero hay abuso, porque hay muchos que se tiran solos. Se tiran, sí, bueno, no importa esto. Bueno, igual me interesa, más allá de la salida laboral que tenga ¿cuál es el buzo? Tulio. Uh-huh. ¿Vos lo querés con tesoro o...? ¿Cómo con tesoro? Porque si vos querés estudiar la materia tesoro, es extra. Y eso lo veo después, que hay una materia tesoro. Claro, o sea, ¿no? Para buscar tesoros. Y bueno, sí, a mí me interesa, me fascina el mundo de los buzos, desde chico, ¿vio? Es así, leo mundo. Cosas de buzo. ¿Querés, ¿qué especialidad te gustaría vos, además de los tesoros? Investigar en las fosas. Las fosas nasales. No. Bueno, en el fondo del mar, entre los arrecifes. Por ahora no tenemos. Arrecifes. En arrecifes. Tenemos una estancia en arrecifes. Bueno, no, pero señor. Ahí pasa justamente el río Arrecife. Te vas a tener que agachar un poco porque es un río muy bajito. Entonces el buzo de arrecifes trabaja agachado porque si no queda fuera. Y claro, ¿qué voy a decir? Es un buzo en cuatro patas. Exactamente. Ese es nuestro logo. Ah, mire usted. Escuela de buzos de arrecifes. Y eso que está en cuatro patas es el buzo. No, eso que está ahí se lo agregaron los alumnos. Pero sí. Pausa.